Mati. Bueno, recordemos a aquellas que quieren escuchar a Mati, sobre todo más temprano, taller, no clínica. Recordamos miércoles que viene, es decir, mañana en la estación de cerveza, 19 horas taller, 22 horas concierto. Exacto, sí. Y es a la gorra, todo. Y es para todos. O sea, cualquier persona que trabajador vinculado con la música le puede servir. Y no es para exigir, ni para esforzarse, ni para hacer logros al pedo. Es para tener un acercamiento al sistema musical. Es la caja de herramientas que yo tengo en el baúl de mi música. Y no tengo 80 herramientas ahí. Tengo 4 o 5. Con esas no paro de viajar y puedo construir una casa con 4 herramientas. Después, si yo quiero, puedo ponerme una ferretería y tener 6.000 herramientas. Sí, eso sería estudiar ya el sistema musical a nivel de un compositor y sumergirse en la sofisticación armónica. Pero si vos haces 2 acordes, 3, ya está bueno que sepas el nombre y el apellido y a usarlos. Es como la matemática básica. Vos no, por ahí ahora no sabes trigonometría, pero sabes sumar y restar. Y eso es matemática. Y eso lo necesitamos todos. Así que no quiero que a ningún músico o trabajador de la música le falte estas herramientas musicales. Pues cada uno hace lo que quiere. Y elige las herramientas con las cuales está más cómodo también. O como también, las usa, ¿no? sí, sin duda. Así que eso va a ser mañana. Bueno, en fin. Listo. Nos pasamos. Nosotros faltan nos zarpamos minutos, un montón, pero está buenísimo. 20 minutos. ¿Nos pasamos? Para las 14. No, o sea, ¿quién, 40 en los bloques y eso? ¿O no? No importa, ya está el tiempo. No les importa nada. El tiempo. Bueno, aguante alas. Estoy muy feliz de estar acá. Para mí es un sueño esto, de verdad. Verlos renacer. Como si nada. Claro, la otra vez estuviste en la otra. Claro, y parecía un templo inamovible eso. Uh-huh. Y esto parece como si están recomenzando luego de 30 años, como si nada. Y eso es lo más grosso que hay, poder recomenzar. Porque si uno se transforma en el ministerio de no sé qué, en un edificio gigante, histórico, con una... Después no puede volver a empezar. Y volver a empezar es fundamental, porque si no, terminás. Así que aguante la radio comunitaria en todas sus formas. Creo que es lo único que nos queda. ¡Re pesimista! Pero sí, entre todo lo que uno puede prender un dispositivo o un device y escuchar alguna voz u opinión, esto es en donde está, digamos, la pureza. La libertad. Ahora la tribu de Buenos Aires tiene licencia. Ahora cagaron porque tienen licencia. Eso también es lindo. Es un desafío enorme. Es como si ahora empieza algo. Y les deseo muchísima suerte. Pero bueno, aguante la radio comunitaria, chabone. Cerramos entonces acá nuestra minga de martes 16 de julio. ¿Volvió el gato? No se fue. Se fue a buscar algo para comer. Vos lo decís mejor que yo. El tiempo es un cuento que te cuenta el tiempo, ¿no? Sí. ¿Querés que lo diga? Podés. Bueno. El tiempo es un cuento que te cuenta el tiempo.